Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de junio 11, Primera de Reyes del 5 al 6, Segunda de Crónicas de 2 al 3. Y vamos a comenzar con capítulo 5. El rey de Hiram de Tiro siempre había sido amigo de David, así que cuando Hiram oyó que se había consagrado a Salomón como rey en lugar de su papá David, mandó a su siervo a Salomón. Salomón le mandó decir al rey de Hiram: recuerda que mi papá, el rey David, no pudo construir un templo en honor al Señor tu Dios, porque tuvo que pelear guerras con todos por todos lados. Estaba esperando hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados, no tengo ningún enemigo, mi pueblo ya no está en peligro. A mi papá David el Señor le prometió que el hijo que fuera rey después de él construirá un templo en su honor. Así que ahora estoy planeando construir ese templo en honor al Señor mi Dios. Entonces mandó a sus hombres al Líbano a que cortaran árboles para mí. Mis siervos trabajaron con los tuyos y les pagaré el precio que tú decidas, pues necesito tu ayuda, pues los carpinteros sidonios son mejores que los carpinteros israelitas. Cuando Hiram oyó que Salomón pedía, se puso muy contento y le dijo: te agradezco al Señor hoy por darle a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Hiram le mandó un mensaje a Salomón que decía: acepto lo que has pedido, te daré todo lo cedro y pino que deseas, pues mis siervos bajarán con la madera desde el Líbano hasta el mar, y yo la ataré en forma de balsas en el mar y la mandaré al lugar que tú indiques para que las mande a desatar. Tú cumple mi deseo de tener provisiones en mi palacio. Así que Hiram le dio a Salomón todo el cedro y el pino que deseaba. Salomón le pagó a Hiram con 5 millones de kilos de litro y cerca de 9 millones de litros de aceite de oliva puro cada año para su familia. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como él le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Estos dos reyes hicieron un pacto entre ellos. El rey Salomón obligó a 30,000 hombres de Israel a que ayudaran a ese trabajo. Eligió como jefe a un hombre llamado Adonirán y dividió en tres grupos a los hombres. Había 10,000 hombres en cada grupo. Ellos trabajaban por un mes en el Líbano. Después se iban a casa por dos meses. Salomón obligó también a 80,000 hombres a cortar piedra en la región montañosa. Había 70,000 hombres para transportar las piedras. También mandó 3,000 de los oficiales de la corte del rey para supervisar la obra. Además, mandó a trabajar a 300 de los que gobernaban entre el pueblo. El rey Salomón lo mandó a cortar piedras grandes y valiosas que cortaban con cuidado para el fundamento del templo. Entonces los constructores de Salomón e Hiram y los hombres de Gadel cortaron las piedras y prepararon tanto las piedras como la madera para edificar el templo. Así que Salomón empezó a construir el templo del Señor 480 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. La obra se inició en el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, en el mes de Sir, que es el segundo mes del año. El templo que el rey Salomón construyó medía 27 metros de largo y 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. La entrada del templo mismo medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho. De ancho medía la misma que el templo. Hizo también ventanas con cedros y rejillas alrededor del salón central del templo. Salomón construyó unos 4 cuartos en fila contra la red del templo. La fila de cuartos alrededor del templo era de 3 pisos. Aquí le va a dar una descripción detallosa cómo se veía el templo. El ancho del espacio interior de la planta baja era de 2 metros y 25 centímetros. El primer piso era de 2 metros con 70 centímetros y el tercer piso era de 3 metros con 15 centímetros. Tal construcción permitió que los cuartos estuviesen junto afuera del templo sin apoyarse en la pared del templo. Los constructores usaban piedras enteras. Las piedras que usaban para la construcción tenían labradas desde la cantera. No se escuchaba martillo, hacha o herramienta de hierro alguna mientras se construía el templo. Por una escalera en espiral al lado sur del edificio se entraba al primer piso de los cuartos. Desde el primer piso se podía acceder al tercer piso. Así Salomón terminó de construir el salón central del templo y por dentro lo terminó con madera de cedro. Una cosa interesante es de que, primero es que estoy en la calle grabando y se ha parqueado alguien con música muy alta, pero no crea que soy yo. La otra cosa es que Dios les ordena a que, o ellos lo hacen también, a que ellos toda la construcción pasara abajo de la montaña, ¿no? Que Dios había escogido arriba de la montaña para que se hiciera el templo. Y una de las cosas interesantes es que es como un modelo de lo que está pasando en nosotros, ¿no? Toda la edificación de nosotros como cristianos va a pasar en la tierra, ¿no? Cuando lleguemos al cielo ya vamos a ser transformados y vamos a ser transformados en una forma con un cuerpo nuevo, ¿no? Aunque haya mucho sufrimiento aquí bajo de la tierra, nosotros esperamos en el Rey Jesucristo, que es Dios, a que Él llegando allá nos forme una casa o un lugar donde nosotros podamos vivir con Él para siempre. Así Salomón terminó de construir el salón central del templo y por dentro lo terminó con madera de cedro. Cada piso de los cuartos externos del templo lo construyó de una altura de 2 metros y 25 centímetros. Los soportes del templo eran de cedro. El Señor le dijo a Salomón: en cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú obedeces mis decretos, respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que hice a tu papá David. Yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así Salomón terminó de edificar el templo, luego terminó de cubrir las paredes interiores con madera, cubrió las paredes con madera de cedro desde el piso hasta las vigas del cielo. Raso, los pisos los cubrió con madera de pino. Los últimos 10 metros al fondo del templo los recubrió y terminó completamente de cedro desde el piso hasta las vigas del techo. Esta parte la construyó como el santuario interno del lugar santísimo. La parte del templo delante del lugar santísimo medía 18 metros de largo. La parte interior del templo estaba recubierta de cedro, labrado con figuras de calabazas y flores. Todo era de cedro y no se veía nada de la piedra. Salomón preparó el santuario interior del templo, que era para el cobre sagrado del Señor. Ese espacio medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho y 9 de alto. Salomón recubrió el interior del templo con oro, encerró el lugar santísimo con una cadena de oro y lo recubrió él de oro. Toda la parte interior del templo recubrió de oro y también recubrió de oro el altar que estaba ante el lugar santísimo. También mandó a hacer un par de querubines de madera de olivo en lugar santísimo. Cada uno medía alrededor de 5 metros de largo. Cada ala de los querubines medía 2 metros y 25 centímetros hasta la punta. En total, las dos alas medían 4 metros y medio. 1 metro mide como 3.2 pies. Los dos querubines medían 4 metros y medio de alto. Colocó a dos querubines en medio del templo. Sus alas extendían hasta tocarse las puntas y las puntas tocaban la pared. Recubrió los querubines de oro. Toda la pared interior de los espacios de los cuartos interiores y externos fueron llenados con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. También el piso de los espacios internos y cuartos externos los cubrió de oro. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de olivo. Los habitantes se cortaron con cinco caras. Los valientes se cortaron con cinco caras. Hizo dos puertas de olivo y las talló con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y las recubrió todas de oro. Así también hizo la puerta de la entrada del templo. Los valientes valiantes eran de olivo, pero cortados con cuatro lados. Las dos puertas las hizo de pino y giraban pendiente de bisagras fijas. Talló dos puertas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y cubrió bien cada figura tallada. Interesante, ¿no? Hizo el atrio de tres filas de piedras, una arriba de otro, la última con vigas de cedro cortado. Comenzaron la obra en el mes de Sir, el segundo mes del año. Durante el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, el templo terminó en el mes de Bur, el octavo mes del año undécimo de su reinado. La construcción del templo duró 7 años y quedó tal como había sido planeado. Interesante, ¿no? Vamos a llevar, y yo creo que Dios tiene tanta sabiduría en conforme como Él usa los números, ¿no? 7 días duró en construir el templo, que le dije que se construía abajo, que era, que significaba lo que estamos pasando nosotros. Se está construyendo el reino de Dios. Y sabemos que Jesucristo dijo: me voy, pero no los dejo solos, sino que dejo un consolador. Y él dice que va a estar preparando moradas para nosotros, ¿no? Ahí en el cielo. Siete años en construir ese templo. Ya sabemos que vivimos, por lo menos hemos vivido unos 6.000 años. ¿Sería que el año 7.000 Dios va a formar ese año de descanso como él ha prometido? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Son puras suposiciones, ¿no? Ahora vamos a leer Segunda de Crónicas del 2 al 3. Si usted no lo ha hecho, vaya a nuestra website mawministries.com y nos puede, ahí hay una forma que usted puede llenar con sugerencias. Segunda de Crónicas habla de lo mismo también, por eso me gusta la Biblia cronológica, ¿no? Vamos a leer el capítulo 2 al 3. Salomón decidió construir un templo en honor al Señor y un palacio real para sí mismo. Reclutó a unos 70.000 cargaderos y 80.000 canteros para cortar madera y piedra en las montañas. Además, designó 3.600 capataces para dirigir la obra. Salomón mandó a decir a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo tal como hiciste con mi papá David, mandándole cedro del Líbano para que se construyera un palacio donde vivir. Es que voy a construir un templo en honor al Señor mi Dios para consagrárselo, quemar incienso aromático en su honor y colocar continuamente panes consagrados y ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente por la mañana y por la tarde, los días de descanso, fiestas de luna nueva y en las demás fiestas del Señor. Eso se hará por siempre en Israel. El templo que voy a construir será grande porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién podrá construir un templo si los cielos más profundos pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar incienso ante él? Y es algo inteligente que dice, ¿no? Sabemos que usamos nosotros el poder de la energía nuclear, nosotros lo conocemos, ¿no? Y si usted no es familiar con la energía nuclear que se usa en las plantas nucleares, en Francia se usa mucho, es una de las primeras formas que ellos usan para, como plantas eléctricas, tienen muchas plantas nucleares. Una de las cosas que, si usted se pone a examinar el proceso, es una química física que se conoce como fisión. El proceso es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo de un átomo. Y si usted no sabe qué es un átomo, el átomo son unas partículas o es lo más básico que hay de un objeto, ¿no? La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños. La fisión de núcleos pesados es un proceso exotérmico, lo que supone que se liberan cantidades sustanciales de energía. Cuando este proceso pasa, cuando la reacción nuclear pasa, se produce mucha energía en forma de radiación gamma. Y el problema con esta fusión es que tiene mucha controversia, ¿no? La controversia es que produce mucho material radioactivo, que el material radioactivo no se puede echar a la basura. Se tiene que almacenar, y hay lugares especiales donde los almacenan. Uno de los problemas que tiene este material, primero, que no es estable algunas veces. Segundo, es peligroso. Los terroristas buscan ese material y pueden hacer una bomba sucia que se le conoce. Lo segundo es que si este material llega a llegar al agua, hace que el agua se vuelva como veneno, ¿no? Porque eso es muy peligroso, este material. La energía que se produce es bueno. Como le dicen, en Francia la usan mucho. Han habido plantas que en Rusia hubo una planta que explotó o que mal funcionó, y mucha de la gente alrededor sufrió de veneno radioactivo, ¿no? Hay otro tipo de energía, que esa es la fisión, que se conoce. Hay otro tipo de energía que se llama la fusión. Y usted me está diciendo, ¿por qué me estás diciendo esto? Estamos hablando de hacer, contener a Dios en un templo humano. Lo que le quiero decir, por ejemplo, es los científicos tratan de contener la energía que Dios ha creado, que es mucha, ¿no? La energía que Dios creó para el sol se llama la energía de fusión, y que es una energía alternativa. Yo creo que esta es la energía de que va a venir en el futuro, que nos va a dar, en vez de que hagan plantas eléctricas y plantas nucleares, van a haber plantas de fusión. Y el proceso de fusión es interesante porque, primeramente, se usa agua salada del mar. Porque tiene como cada galón de agua salada tiene como un octavo de gramo de otorium, que es algo que usan algo que usan para formar este proceso, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que esto puede el galón de agua puede hasta producir 300 galones, equivale como a 300 galones de gasolina, ¿no? Que sabemos que el petróleo es limitado y hay muchas guerras por eso, ¿no? Pero para que esto ocurre naturalmente en el sol. El sol ya tiene millones de años en el mismo proceso, ¿no? De producir esta energía que produce, ¿no? Y los científicos lo que hacen es que ellos o calientan el plasma. El plasma es el elemento principal que existe en todos los en todo lo en toda la materia, ¿no? Y calientan este plasma a una temperatura de 1 millón de grados Celsius. Y esto forma que las partículas que hay en los núcleos, en los que tienen a los átomos, se vayan muy rápidamente y que se puedan unir entre ellos. Yo no soy científico, no estoy clamando ser científico, pero a mí me gusta leer un poquito de esto y saber lo sabio que es Dios, ¿no? El problema que tienen con esto es que, bueno, los beneficios que tienen es, como le dije, pueden usar agua del océano, no tiene productos. No saca productos radiactivos al final, no hay byproducts como se conoce, y produce mucha energía. El problema es que ellos no han, a este tiempo, no han diseñado algo para contener toda esa energía. Si usan, hay diferentes elementos que usan. Ahorita están usando el stainless steel o el hierro inoxidable, y usan una fuerza magneta para que el plasma no toque las paredes. Pero lo que pasa es que está tan caliente que el stainless steel hierve y es muy malo, ¿no? Eso es una de las cosas que ellos tienen que trabajar, de producir un material que pueda contener esta energía. Yo creo que eso es lo que Salomón dice, ¿no? ¿Quién puede contener al Altísimo, el más grande del cielo, ¿no? El creador del universo, el que hizo todo el universo, todos los planetas que usted ve, el plasma, la energía y todo eso, Dios lo hizo. ¿Qué va a poder contener eso? Eso es lo que yo creo que está diciendo Salomón, y es interesante saber estas cosas de los elementos y de las energías para dar un entendimiento de lo grande que es Dios. Vamos a leer un poquito más de lo que dice Salomón. Dice en el versículo 5, el capítulo 2 de Segunda de Crónicas: el templo que voy a construir será grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién podrá construir un templo si ni los cielos más profundos pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar incienso ante él? Envíame, pues, un experto en la fabricación de objetos de oro, plata, bronce, hierro, tela púrpura, roja y azul, y que sepa hacer grabados para trabajar con los expertos constructores que me dejó mi papá David. Cedro, ciprés y sándalos, yo sé que tus siervos tienen experiencia en cortar madera y los míos trabajan junto a ellos. Hay que preparar muchísima madera, porque el templo que voy a construir será grande y maravilloso. Les pagaré a sus hombres 9.000 toneladas de trigo, 9.000 toneladas de cebada, 440.000 litros de vino y 440.000 litros de aceite de olivos. Irán, rey de Tiro, le contestó con su carta, que decía así: el Señor te ha hecho rey de Israel porque ama a su pueblo. También decía: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, instruido e inteligente, el cual va a construir un templo en el honor al Señor, y un palacio para su reino. Te envío, pues, un hombre sabio e inteligente, Irán Abi. Es un hijo de su mujer, proveniente de Dan, y un hombre de la ciudad del Tiro. Además, él es un experto metalúrgico y trabaja tanto en el oro como la plata, el bronce y el hierro, así como también la piedra y la madera, tela púrpura y morada, y el lino y el carmesí. También es perito en grabados de toda clase de figuras, y realiza el diseño que se le encargue en equipo con tus expertos y de tu papá David. En cuanto al trigo, la cebada y el aceite y el vino que mencionaste, envíalos a mis siervos. Nosotros cortaremos toda la madera que necesiten y se la enviaremos en forma de balsas por el mar, desde Líbano hasta Jope. Ustedes entonces se encargarán de llevar la madera a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que había en Israel. Ese censo se hizo después de que hizo su papá David. El censo mostró que había 153.000 hombres extranjeros. De ellos, él reclutó a 70.000 hombres para que sirvieran como cargadores, a 80.000 para que sirvieran como canteros en la montaña, y a 3.700 como capataces para hacer trabajar a la gente. Normalmente esta gente era inmigrante en ese tiempo. La economía de Israel era muy buena. Si se acuerdan, decía que el oro era tan común como las piedras del camino, ¿no? O de la tierra. Lo más probable que esa gente estaba ahí, llegó como inmigrante, y Salomón les dio trabajo, ¿no? Como dice, eran braseros, como se conoce, ¿no? Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Moría, donde Dios se había aparecido a su papá David. Ese era el lugar que David había destinado para ello. O sea que en el lugar donde Aruna el Jebuseo trillaba el trigo, Salomón comenzó la obra el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Salomón dispuso que las medidas de los cimientos del templo fueran 27 metros de largo por 9 de ancho. El vestíbulo que estaba delante del templo medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo. Su altura también era de 9 metros. Salomón hizo re recubrir de oro puro las paredes y el cielo raso. Recubrió la parte principal del templo con madera de ciprés, y recubrió la madera con oro puro grabado con figuras de palmeras y cadenas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de mejor calidad, traído de Parjavín. Las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas del templo estaban enchapadas con oro y las paredes estaban grabadas con figuras de querubines. En el templo hizo construir el lugar santísimo. Medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo por 9 de ancho. Luego lo recubrió con 23 toneladas de oro fino. Se usaron clavos que pesaban medio kilo de oro puro. Cada uno también hizo recubrir de oro los salones del piso alto. Dentro del lugar santísimo hizo tallar 2 querubines que también estaban recubiertos de oro. Las alas de los 2 querubines se extendían en una longitud de unos 9 metros en total. Cada ala de los querubines medía 2 metros con 25 centímetros de largo. Una ala tocaba la pared y la otra tocaba la puerta de la ala del otro querubín. Cada ala del segundo querubín medía lo mismo, 2 metros con 25 centímetros, y una de ellas tocaba la punta del ala del primer querubín y la otra tocaba la pared. Las alas extendidas de los 2 querubines medían 9 metros, estaban de pie, haciendo guardia con el rostro hacia el lugar santo. Salomón mandó hacer una cortina de tela azul y roja y carmesí, e hizo lino hizo bordar querubines en ella. Para la fachada del templo hizo 2 columnas de 16 metros de alto con capiteles de 2 metros con 25 centímetros de alto. Como había hecho un diseño de cadenas dentro del santuario, lo hizo también para la parte más alta de las columnas. E hizo 100 grabados y los puso en las cadenas. Instaló las columnas en la fachada del templo con una a la derecha y otra a la izquierda. La columna que estaba a la derecha la llamó Joaquín y a la que estaba a la izquierda la llamó Booz. Hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio mawministries.com y ahí puede encontrar más información acerca de nuestro ministerio y también cómo nos puede ayudar a expandir el reino de Dios. Me puede mandar un email personalmente si quiere a mawministries.com. Gracias. Info@mawministries.com.